conocí un día de enero con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción, qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Messi Benití, ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo. Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar. La sal que sobra. Y lloras de emoción oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise suerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar. La sal que sobra en el mar. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar. La sal que sobra en el mar.